¿Qué tal? En este podcast hablaremos un poco acerca del presupuesto de egresos de la Federación. Como ustedes saben, el Estado debe realizar diversos gastos a efecto de cumplir con sus objetivos y fines, los cuales lleva a cabo con la autorización del Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados, a la cual le corresponde de manera exclusiva la discusión y aprobación anual del presupuesto de egresos. En virtud de que el presupuesto de egresos es producto de la recaudación de los impuestos y, por tanto, es dinero aportado por los gobernados, su uso debe ser el correcto, es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país. Por tal razón, la fiscalización en el gasto de los recursos es un aspecto muy importante en los estados modernos. Bueno, una vez dicho esto, se preguntarán, ¿qué es el presupuesto de egresos o cuál es su definición? Bueno, pues el presupuesto de egresos es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país. También podemos decir que el presupuesto de egresos es el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. La propia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal lo define de la siguiente manera. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración del presupuesto de egresos implica una serie de estudios, cálculos, discusiones y procedimientos complejos. Una vez que el Estado ha fijado sus prioridades de gasto, deberá cubrir las siguientes actividades, pasos para la elaboración y aprobación del presupuesto. 1. El 15 de marzo de cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicará a las dependencias y entidades involucradas los lineamientos para la elaboración de los programas por incluirse en el presupuesto a elaborar. En cada dependencia y entidad habrá una unidad encargada de programar. 2. El 15 de junio, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalará las políticas a seguir en los anteproyectos de presupuesto. 3. El 20 de julio, las entidades y dependencias enviarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sus anteproyectos, los cuales serán discutidos y ajustados con esta Secretaría en los meses siguientes. 4. El 20 de octubre, los proyectos definitivos serán nuevamente enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los que se habrán recogido los ajustes requeridos por esta. 5. El 15 de noviembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público comparecerá ante la Cámara de Diputados para presentar, por su conducto, la iniciativa de presupuesto de egresos de la Federación, según el artículo 74, fracción cuarta. Esta fecha puede ser del 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre, cuando el Ejecutivo Federal inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, esto es, el 1 de diciembre. 6. Una vez presentada la iniciativa, esta será discutida y, en su caso, aprobada en la Cámara de Diputados. Para ello, se seguirá el mismo procedimiento para su elaboración que cualquier otra ley. 7. El último paso será la promulgación y publicación, que como decreto se haga del presupuesto de egresos por parte del Ejecutivo. El presupuesto de egresos es un acto legislativo que compete en exclusiva a la Cámara de Diputados, según lo señala el artículo 74, fracción cuarta. De esta manera, contiene una autorización a la administración pública para que ésta utilice los recursos pecuniarios que se recauden. Es decir, la administración solo podrá erogar las cantidades que se le hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto al mismo. Está limitado en el tiempo a un año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Los dos grandes ordenamientos normativos que rigen la gestión del presupuesto de egresos son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, están las leyes que se relacionan con el presupuesto de egresos de la Federación, como son las siguientes: Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como lo habíamos comentado en el párrafo anterior, la cual previene que cada entidad debe llevar su propia contabilidad de acuerdo con los catálogos de cuentas y demás instrucciones aprobados por la Secretaría correspondiente, y ésta consolidará las contabilidades parciales y será la responsable de formular la cuenta anual de la Hacienda Pública para su presentación a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en términos del artículo 74 constitucional. El propósito de esta ley es que vaya acompañada de una información oportuna que permita realizar de una manera más completa la revisión que constitucionalmente realiza la Cámara de Diputados. También tenemos el reglamento de la Ley del Presupuesto Contable y Gasto Público, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, Ley de Planeación, Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Los principios del presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos de la Federación se debe basar en 11 principios: universalidad, unidad, especialidad, planificación, anualidad, previsión, periodicidad, claridad, publicidad, exactitud y exclusividad. A continuación, hablaremos brevemente de cada uno de ellos. Universalidad. Consiste en que todos los gastos públicos deben estar autorizados en el presupuesto. Esto es con fundamento en el artículo 126 de nuestra Constitución, que dice que no podrá hacerse pago alguno que no esté en el presupuesto o ley posterior. Unidad. Significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento, aunque este principio no es constante en todos los países, pues hay algunos en donde el presupuesto consta en diversos textos, tales como gastos corrientes, sueldos, inversiones, entre otros. Especialidad. Consiste en que las autorizaciones fiscales no deben darse de manera global, sino en partidas específicas. Debe existir congruencia entre lo que se aprueba por la Cámara de Diputados y lo que realmente se gasta. De igual forma, el artículo 74, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, prohíbe las partidas secretas, excepto las que se consideren necesarias con ese carácter en el presupuesto. Es debido a este principio que se recurre a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos, como son ramos, que corresponden con los distintos poderes, secretarías o erogaciones específicas como la deuda, las entidades paraestatales, etc. Programas, esto es, las cantidades que cada dependencia podrá erogar en función de los programas que tenga a su cargo. Subprogramas. El rubro anterior podrá dividirse en subprogramas. Las cantidades para uno y otro deberán especificarse. Partidas. Son asignaciones más concretas, cuya erogación está permitida y generalmente numerada, pero de la cual deberá informarse en la cuenta pública anual. Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar las transferencias de partidas. Planificación. El siguiente principio es el de planificación. Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente en el presupuesto de egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un plan de esta naturaleza. El principio de anualidad se refiere a que el presupuesto de egresos tiene una vigencia anual que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Previsión. Este principio hace referencia a que el presupuesto de egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada en vigor, para evitar la inactividad de la administración pública. Periodicidad. El principio de periodicidad está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por un tiempo determinado. Este tiempo es un periodo financiero de un año. Por lo tanto, para el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto. Claridad. La claridad se refiere a que el presupuesto debe ser entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida, este principio se cumple junto con el de especialidad al dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto. Sobre este principio, es oportuno señalar nuevamente que con base en el artículo 74, fracción cuarta constitucional, es posible el establecimiento de partidas secretas, siempre que éstas sean necesarias, se contemplen en el presupuesto y sean empleadas por los secretarios mediante acuerdo escrito del Presidente de la República. Publicidad. El principio de publicidad se refiere a que el presupuesto habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos correspondientes. Lo anterior tiene como fundamento el artículo 120 de nuestra Constitución. El principio de exactitud atañe a que las cantidades previstas en el presupuesto correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas denominan presupuesto equilibrado, que en términos generales quiere decir que lo recaudado debe corresponder con lo que se va a gastar. El último principio que tocaremos es el de exclusividad, que en el caso de México se refiere a que solo la Cámara de Diputados tiene facultad para la aprobación del presupuesto. Sin embargo, también tiene que ver con que en el presupuesto exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y ningún gasto de otra índole. ¿Cómo se clasifica el presupuesto? Una vez señalado lo anterior, podemos sostener que actualmente en México se utilizan tres tipos de clasificaciones para el análisis presupuestal, que se diferencian por sus objetivos y criterios de distribución: la administrativa, la económica y la funcional, que permiten entender quién, en qué y para qué se gasta el dinero. Primeramente, la clasificación económica. ¿En qué se gastan los recursos públicos? Aquí se divide en gasto corriente, que son el pago de sueldos, adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento de las dependencias. Y el gasto capital indica en qué se transfiere a la sociedad a través de obras públicas y proyectos de inversión. Segundo, la clasificación administrativa. ¿Quién gasta los recursos públicos? El gasto desglosado por dependencias y entidades a las que se le asignan y ejercen los recursos públicos. Y tercero, la clasificación funcional. Define los proyectos por los que se gastan los recursos, programas, proyectos y actividades donde se aplican dichos recursos. Con ello concluimos una breve y concisa explicación de grandes rasgos acerca del presupuesto de egresos de la Federación. Espero que les haya servido para entender un poco más de los procesos que conlleva, así como su estructura y fundamentación jurídica. Nos despedimos de ustedes y nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias.